Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 4 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos, ya es jueves y aquí estamos nosotros con mucho gusto de poder platicar con ustedes a través de estos queridísimos micrófonos de Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Con el gusto de siempre los saludamos, nos congratulamos de estar juntos nuevamente una mañana más. Y pues ya tenemos una buena cantidad de años y nos da mucho gusto pues saber que revisteros que empezaron con nosotros hace 31 años pues siguen fieles a la causa. Nosotros pues comprometidos como siempre, pero muy contentos de poder tener su atención, su afecto y todo lo que para nosotros significa este programa que se llama La Revista. del cual es pieza fundamental el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Él está encargado de la consola de audio, pero además es nuestro musicalizador estrella y un muy buen amigo. Chuchín, ¿cómo estás? Buenos días. Y Lupita Páez, también fundadora de este programa, conoce muy bien las entrañas de la revista, lo que a la gente le gusta. Y ahora, a partir de las redes sociales, pues ella las lleva realmente como una experta ya. Así que, pues todos muy contentos y apoyados por nuestros compañeros técnicos administrativos, manuales, el personal de confianza. Por allá está Alan, acá en la consola de FM. ¿Cómo estás, Alan? Y demás personal bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y con Raciel Martínez en su calidad de coordinador de comunicación universitaria, de donde depende la Radio UV y todo su equipo de trabajo. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Solo la lluvia despierta la conciencia de la tierra. Cuando hidrópica, absorbe las primeras precipitaciones prolongadas, reconoce la alquimia que alerta los sentidos. Con las primeras lluvias es preciso ejercitar la memoria, porque ha llegado el tiempo del paraguas. Tiempo de hacerlo compañero inseparable. Tiempo de aprender a andar de otra manera, como si el instrumento fuera parte de nosotros. Tiempo de recordar que cuando abandonamos un sitio, no hemos llegado solos, sino acompañados por un murciélago plegable, una sombra portátil o un umbroso, como debería llamarse en homenaje al infortunado Peter Schlemihl. Cada vez que lo abrimos, no dejan de asombrarnos la armonía de sus partes, la tensión de sus componentes. Miremos sus varillas con doble gratitud. Son la estructura de la pequeña casa que nos cubre. Y gracias a la revolución industrial que permite la fabricación de varillas flexibles y artificiales, hay más ballenas vivas por los mares. Un árbol, en medio de la barbarie citadina, es un milagro. Un paraguas en mitad del campo es una aberración. Criatura urbana, si bien utilizado por la humanidad desde tiempos remotos como signo de dignidad y estatura social, la urbe decimonónica lo reivindica y ensalza, sustituto del bastón, para el lagartijo, compañero de la muchacha que no sabe qué hacer con las manos. El paraguas, no obstante su pretendida utilidad práctica, continúa siendo una de las más superfluas y hermosas invenciones humanas. Lo usamos con verdadera eficacia solo cuando la lluvia es leve, los vientos han desaparecido, la tormenta está a punto de alejarse por completo y la ciudad se ofrece a nuestros pasos como novia renovada. Así como el tequila no admite otro continente que el caballito, cuya transparencia permite gozar desde la vista lo que estamos a punto de hacer nuestro, el paraguas debe ser negro. Así no se falsea la greguería oweniana de que el paraguas es un trozo de noche que el hombre cortó para llevar sobre su cabeza. Lautremont se encargó de prestigiarlo en su definición de la poesía. Decía: el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones. Seguramente en un encuentro fortuito de esta naturaleza, pensaba Julio Cortázar, cuando la maga encuentra a un viejo paraguas en la Place de la Concorde y Oliveira lo arroja a un barranco. Con esa capacidad imaginativa que hace de los locos seres de excepción y de los objetos símbolos de poderes ocultos, Cortázar ensalza el paraguas hasta la excelencia, decía. Lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente, en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgulloso tu paraguas cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destechos de varillas desencajadas. Y nos reímos como locos mientras nos empapábamos pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del techo de basura o del cordón de la vereda. Y entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril. Y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped, mojado mientras vos proferíais un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valquiria. Memoria del paraguas. Vicente Quirarte. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Son bonitos los paraguas, pero sí un tanto superfluos. Habrá gente que sí los ocupe mucho y ya vemos algunos que no. Cuando los hemos decidido porque ya llegan las aguas a comprar uno, que tiene que ser de los chiquitos porque si no, no caben en la maletita, lo anda uno cargando como pues, muchos días. Y harto de que esté ocupando un lugar en el morral, pues lo sacamos y ese día llueve. Invariablemente, así es como sucede. Pero también un poco como menciona Vicente Quirarte aquí, por ejemplo, cuando hay norte con lluvia y si hay viento, pues no lo puedes usar. Simplemente cuando hay viento no puedes usar su riesgo de irte volando como Mary Poppins. Entonces realmente y con todos los aleros que hay aquí en el centro, sobre todo, la verdad es que no es muy práctico. En nuestras banquetas tampoco. Ahí vas chocando con los de enfrente o uno tiene que levantar y levantamos al mismo tiempo la... No. Y luego, pues, es un panorama variopinto. Donde se vio muy bonito fue en la primera o la segunda marcha que hubo en contra de Duarte, por parte de la Universidad Veracruzana, en la que participó Sara Ladrón de Guevara y todos los funcionarios y toda la comunidad. Y entonces eran muchos paraguas porque toda la Plaza Lerdo estaba tapizada de paraguas. Bien bonito. Cuando no es así, no es tan bonito porque a un partido político le dio por hacer paraguas y entonces, bueno, eso afea bastante la ciudad. Pero bien, muy bonitos textos estos de Vicente Quirarte. Fíjense que este gran proyecto de hacer un complejo gigantesco allá en el bosque de Chapultepec, el artista plástico Gabriel Orozco es jalapeño. Y él fue designado el coordinador general del proyecto del gobierno federal de Andrés Manuel y destacó que se ha convertido Los Pinos de centro de poder a espacio de servicio cultural. Creo que ahorita hay una venta de libros ahí interesante, como una feria, ¿no?, de libro. Pero se pretende la revitalización del bosque en un proyecto que incorpore la cultura, la protección ambiental y su integración urbana. Para dimensionar el proyecto, subrayó a su vez la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Fíjense, Central Park, el famoso Central Park de Nueva York, tiene 54 hectáreas. Y acá serían 800 hectáreas que formarían este complejo. Subrayó que se dará conectividad a las cuatro secciones de Chapultepec, especialmente en la primera y la segunda, que estaba obstruida por Los Pinos, justamente. Entonces, este complejo va a incluir los 11 museos que se encuentran en la zona, 11 museos, entre ellos, desde luego, el de antropología, el de historia natural, el Tamayo, las extensas áreas verdes, el zoológico, la Casa del Lago, y esto lo informó la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, quien dijo que se trata de una integración de lo que ahora se encuentra como espacios desarticulados, incorporándose los pinos y la cuarta sección. No me imagino todavía qué va a pasar ahí, pero en Los Pinos, por ejemplo, la Casa Lázaro Cárdenas se convertirá en museo. Se proyecta que sea la sede de la Orquesta Carlos Chávez e integrar en ese espacio el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Este espacio abierto a la gente, a la creatividad, al arte, a los fenómenos culturales, será donde los creadores puedan expresarse. Aun cuando no se tiene todavía el monto total del presupuesto, López Obrador consideró que no requerirá grandes inversiones. Ya se tienen los recursos y en unas semanas se dará a conocer. Bueno, ya están ahí los museos, ya están Los Pinos, ¿no? Si no se trata de construir todo. Se integrarían algunas instalaciones militares, entre ellas el Club Hípico, un casino, además de la fábrica de armas que está en lo que será la cuarta sección, y se construirán algunas viviendas para la Guardia Nacional y se logra la integración con un espacio que era del Estado Mayor Presidencial, que ya ven que ya desapareció. Todo esto se va a integrar al proyecto general. ¿Y cuánto va a tardar esto? Pues dijo López Obrador que podrían concluirse más o menos a la mitad del sexenio, 3 años va a estar, porque no es solo la obra civil, no son puentes o segundos pisos, son estructuras de arte, pero que tienen que ser ecológicos, acordes al medio ambiente. Y en entrevista, la secretaria de Cultura, Fraustro, señaló que en los próximos días se presentará con mayores detalles lo que se pretende concretamente en Los Pinos. Bueno, ¿y qué pasó con el patrimonio artístico de Los Pinos? Bueno, está justo es el material que se dará en el encuentro. Ya estuvieron los responsables de Bellas Artes haciendo un análisis de las obras y en qué estado se encuentran. Están en buenas condiciones, me refiero a esta colección que había dudas en dónde se encontraba, son 33 obras y están en buenas condiciones de conservación. Pues se oye muy bien, nada más que sí, para esta dimensión tendría que estar muy bien vigilado. Bueno, pues ahí cerquita está la Guardia Nacional, suponemos que va a haber como transportes gratuitos, que van a llevarnos a los diferentes, porque bueno, caminando de un lugar a otro con esta dimensión, pues está difícil, ¿no? Debería de haber un circuito interior, ¿no? Para articular todo, para hacerlo más orgánico y que nos estén llevando donde quisiéramos, ¿no? Ahora vamos a bajarnos aquí y luego al ratito pasa otro transporte, como una especie de tren, no sé qué se les ocurrirá. Pero suena muy bien, ¿eh? Puede llegar a ser algo realmente de llamar la atención y va a jalar mucho turismo. Entonces, un turismo cultural que está muy, muy bien. Dice aquí Jaciel García, nos manda un post de un bailarín y se va a hacer una expoventa colectiva. Tengo un sueño. Jóvenes artistas se unen para recaudar fondos en favor del bailarín Luis Eduardo Reséndiz Hernández en la Casa de Nadie, en la calle José Joaquín Herrera, número 23, en el centro. O sea, JJ Herrera, si lo conocemos, ¿no? Se nos dice José Joaquín. Sábado 6 de abril a las 16:30 horas. Es que Luis Enrique es un bailarín que hace parte de su entrenamiento desde hace 2 años en Isadora. Y ganó una beca para estudiar en Nueva York. La expoventa se realiza para hacer acopio de fondos. Hay que apoyarlo. Lo estaremos comentando. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar mayores datos de este complejo cultural en un lugar, pues, inmejorable, ¿no? Que es las 4 secciones de Chapultepec. Perfectamente. Bueno, por otra parte, hay una maestría en estudios de género. Y es una convocatoria de nuevo ingreso por parte de la Universidad Veracruzana. Las líneas de generación y o aplicación de conocimiento son género y sociedad, intervención social con enfoque de género, perspectiva de género y desarrollo social sustentable. Orientación profesionalizante, modalidad presencial, tiempo completo, dedicación exclusiva de lunes a viernes en horario mixto. Va a durar 4 semestres, un total de 2 años. Se inicia en agosto. Para postular a la maestría en estudios de género es indispensable cumplir con el proceso de posgrado UV. www.vmx/escolar/posgrado2019/. Las y los aspirantes deberán cumplir con todos los requisitos administrativos y académicos indicados en la página www.v.mx/meg/. El proceso de selección evalúa, entre otros aspectos, la trayectoria académica, así como el proyecto de intervención articulado a una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Periodo de proceso de admisión de febrero a junio de 2019, o sea, justamente ahorita estamos en ese periodo, termina en junio. Maestría en estudios de género, convocatoria de nuevo ingreso, con muchos saludos para Estela Casados, y que va a andar por aquí la próxima semana para darnos detalles, ¿no? Pero por lo pronto les adelanto la información. Muy bien, pues vamos de una vez, ¿no?, con un espacio musical en lo que llega la llamada de Armando, porque hoy es jueves. Hoy también, si el tiempo lo permite, esperemos que sí, estará aquí Armando, que ya está pues a punto de abrir la filu para el día de mañana, ¿verdad? Mañana ya se inaugura. Bueno, pues vamos y regresamos. Para Ortega y Gasset, hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. Continuamos. European Jazz Trio, y esto que se llama Preludio. Hoy en la Gran Fraternidad Universal que está aquí en Jalitic, ayer platicamos en Radio Ciudadana con Santiago Carbonell y con Inés, que es la coordinadora de allí. Hay ciertas confusiones con respecto a lo que hace la Gran Fraternidad Universal. Hay gente que lo asocia con religiones o con cuestiones esotéricas, raras, metafísicas. No, pues es una asociación que se dedica al bienestar de la gente, el mejoramiento integral, holístico de quien considera que podría estar mejor en la vida. Habrá quien esté muy contento y no lo necesite o no sabe que lo necesita. Pero son cuestiones de superación que no tienen que ver con la superación de los libros que venden, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? Entonces hoy Santiago, bien interesante, va a hablar sobre el ego. Todo esto que ya se ha estudiado, pues a partir de Freud, de Lacan, Jung y todos ellos. Porque el ego, si bien es cierto que es algo inherente al ser humano, puede resultar en un momento dado incómodo porque la gente se sobrevalora. Sí, decimos es que tiene mucho ego. Y esto es como un autoengaño, ¿no? De sentirse más que los demás. Y a lo mejor la gente no se da cuenta, ¿no? O no nos damos cuenta, pero los que nos ven de afuera, pues sí perciben inmediatamente que andamos mal, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso, como es una especie de caballo desbocado el ego, ¿no? Y hay gente que está necesitando todo el tiempo un reconocimiento social, pero todo el tiempo, incluso pienso que hasta con los me gusta que hay ahora, ¿no? En las redes sociales, si no te llegan los suficientes me gusta, pues el ego se siente herido, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, de todo esto van a hablar hoy a las 8 de la noche, ahí en la Gran Fraternidad Universal. La entrada es totalmente gratuita, ahí en Jalitic. Hoy es jueves. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Oh, muy bien. Fíjate, Carlos, que en la semana que terminó, la semana pasada, tuvimos dos noticias muy tristes. La primera fue la muerte del periodista Alejandro Acuña Rivera, que es hijo de nuestra querida poeta Silvia Tomasa Rivera. Falleció después de una larga lucha en contra del cáncer, una lucha que se prolongó casi un año completo, que bueno, le desgastó mucho, pero que al mismo tiempo nos mostró la férrea voluntad que tenía por vivir 10 meses tratando de combatir esta enfermedad, y sin embargo, pues la enfermedad fue la que al final venció. Pero no vence la enfermedad, sino que en realidad lo que sucede es que uno tiene que entender que en esta vida hay cosas que muchas veces no tienen vuelta para atrás. Silvia Tomasa Rivera, Alejandro tenía 39 años, pero cuando Alejandro tenía 3 años, era un niño de 3 años, Silvia Tomasa Rivera escribió un poema bellísimo dedicado precisamente a él, y es un poema que me gustaría leerle al auditorio. Yo no inventé este niño. Apareció de pronto del fondo del universo y no se me quita de la sorpresa. Siempre está aquí como un erizo que parte la corriente. Sus mechones castaños parecen golondrinas acurrucadas burlando la tormenta. ¿Qué puedo ofrecerle? A no ser una mañana fatigosa o la promesa de traerle la luna mientras llega la canasta de frutas. Es una bomba de tiempo, un milagro, un león de rara especie que vomita la carne. Me pregunta dónde nació, a mí, que miro sus pestañas y pienso que el árbol genealógico es una palmera colmada de serpientes. ¿Cómo explicarle que lo arrojó una estrella una noche cuajada para que incendiara los caminos? Él falleció, ya vivía en Baja California, donde hacía un trabajo de producción de periodismo y también era corresponsal, llegó a ser corresponsal de Televisa en esa zona. A los 39 años fallece Alejandro Acuña y bueno, nosotros lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño. Todos los amigos de Silvia Tomasa Rivera sabíamos el amor, el aprecio que le tenía Silvia Tomasa Rivera a su hijo. Desafortunadamente perdió la vida, pero bueno, nos quedamos con un gran recuerdo de nuestro querido Alejandro Acuña Rivera. Y otro detalle también importante o triste de la semana pasada fue el suicidio de Armando Vega Gil. Y Silvia Tomasa Rivera, con quien estuve platicando el día de ayer, me decía que también era un golpe doloroso porque ella había presentado el primer libro de Armando Vega Gil en México, un libro de cuentos infantiles. Y bueno, para ella también dice, estoy padeciendo este duelo. Y resulta que me entero también del suicidio de mi amigo Armando Vega Gil. Algunos responsabilizan, Carlos, el suicidio al movimiento Me Too, Músicos Mexicanos, en donde una jovencita de manera anónima, pues acusó a Armando Vega Gil de estarla acosando. Fíjate, aquí hay un detalle interesante. La jovencita nunca reconoce que Armando la hubiera toqueteado o que le hubiera violentado de manera personal, sino que le mandó mensajes de Messenger, que de todos modos, pues sí es, sería inapropiado que esto fuese cierto. Sin embargo, lo verdaderamente triste es que la denuncia es completamente anónima y aunque los administradores de la cuenta del movimiento Músicos Mexicanos, Me Too Músicos Mexicanos, señalan que no fue anónima porque a ellas sí les dio su personalidad esta joven, no deja de ser anónima para el resto, para todos nosotros que nos preguntamos, ¿se puede hacer eso, Carlos? ¿Puede alguien ocultarse en el anonimato y hacer declaraciones de este tipo y destruir no solamente reputaciones, sino destruir la vida familiar de una persona? Yo me lo pregunto, no tengo todavía la respuesta, porque todavía la respuesta se está forjando en las consecuencias que ha tenido todo este movimiento, Carlos. Fíjate que hay expresiones dentro de este movimiento que a mí me preocupan mucho, en donde al anonimato ya se le llama valentía, Carlos. Dentro del periodismo, y te lo digo yo como director del medio informativo Libertad Bajo Palabra, siempre nos tomamos muchas precauciones porque a nosotros nos llegan muchas denuncias anónimas y nosotros no las publicamos. Las denuncias anónimas no las publicamos. Uno, nos tomamos la precaución, si se va a publicar algo, sí, que la persona nos dé su nombre, sí, y nos dé su teléfono para tenerlo contactado. A veces nos dan su perfil de Facebook y revisamos su perfil de Facebook. Después de esto, revisamos la denuncia. Y si la denuncia tiene que ir al Ministerio Público, nosotros le señalamos a la persona, tiene usted que ir al Ministerio Público, este medio informativo no es la vía para que arregle usted su asunto. Para nosotros es importante eso, si la persona le urge ir a un Ministerio Público para hacer una denuncia grave, hacia allá lo dirigimos, Carlos, no vamos a hacer una denuncia que la persona tenga que hacerla en un Ministerio Público. Pero cuando hay datos, cuando hay información fidedigna, cuando hay, digamos, un señalamientos que son a veces del dominio público, entonces sí hacemos esa denuncia y señalamos que respetamos el derecho que tiene la persona de resguardar sus datos. Y nosotros no publicamos esos datos. Así nos ha llegado información, así la hemos publicado, pero nunca es anónima porque nosotros sí verificamos quiénes son las personas que a nosotros nos dan, pero nunca publicamos nada que tenga que ver con situaciones que la persona pueda arreglar en el Ministerio Público. Y eso es lo que pasa con el movimiento Me Too, Carlos. El movimiento Me Too, por ejemplo, toma acusaciones que no estamos diciendo que sean falsas, pero que no deberían de estar ahí, que solo tienen para muchos el propósito de hacer un linchamiento público, un linchamiento que traiga como consecuencia para la persona un descrédito, que lo derrote, que lo deje escarmentado, por decir así. Y ese escarmiento lo comunican a los demás como diciendo, tú también puedes ser aparecer en el Me Too si no te portas bien. Es triste, es grave. Y la carta que Blanche Petrich publicó en La Jornada, en donde habla de que el Me Too es un movimiento, es una hoguera fuera de control, me recordó una anécdota de la película de Batman, Carlos. No sé si te acuerdas de esa anécdota del Caballero de la Noche, cuando Alfred le está explicando a Bruce Wayne la dinámica del Guasón o la mentalidad del Guasón. Uh-huh. Le habla acerca de que cuando ellos estuvieron, cuando Alfred trabajó para un servicio de inteligencia, fueron a cazar a un ladrón en Burna que le robaba diamantes y le robaba piedras preciosas a la gente rica, pero que después ellos se dieron cuenta de que la gente lo protegía a este maleante, la gente le tenía aprecio, y era precisamente porque él iba regando las piedras preciosas por los lugares. Y porque no le importaba el dinero, no le importaba la riqueza, a él solamente hacía las cosas como una especie de deporte. Como no pudieron atrapar a este delincuente, ¿sí? Le pregunta a Bruce Wayne a Alfred, ¿cómo lo pudieron entonces atrapar? Y le dijo a Alfred, tuvimos que incendiar el bosque para poderlo atrapar. Y eso es lo que está pasando en el Sí, eso es lo que está pasando en el Me Too. Como quieren atrapar a los acosadores, como quieren atrapar a los abusadores, como quieren atrapar y escarmentar también a las personas que puedan tener la intención de esta conducta, no les queda de otra que incendiar el bosque. Y en el bosque no solamente van a quemar en la hoguera a esos acosadores, a esos abusadores, sino que también mucha gente inocente, como ha sucedido, está siendo quemada. En Argentina hay un caso muy triste. Una jovencita a la que el muchacho no le hizo caso porque quería que fuera su novio, lo acusó de abuso sexual. El jovencito quedó desconcertado, ¿sí? 16, 17 años. Le llovieron por Facebook, por muchos medios y desde su escuela, insultos, amenazas de muerte, que el joven no pudo soportar y se suicidó, Carlos. Después de ver esto, la joven tuvo que confesar que las acusaciones de abuso sexual habían sido falsas. ¿Qué crees que es lo que pasó? Ahora la horda se volvió contra la joven. Y los mismos insultos que le tiraron a este jovencito, pues sí, ahora se los estaban tirando a la joven. Uh-huh. Y las mismas amenazas, donde te veamos en la calle, te vamos a matar. Ese es el gran riesgo de las redes. Entonces es verdaderamente triste, y no se trata, Carlos, de incendiar el bosque para poder agarrar a unos cuantos delincuentes. Debe de haber un método más civilizado y debe de haber un método más valiente. ¿Cuándo, yo me pregunto, cuándo el anonimato ha empezado a ser un ejercicio de valentía? Para mí el anonimato, Carlos, sigue siendo un ejercicio de cobardía. Y te lo dice alguien que ha sido atacado anónimamente dentro de las mismas redes sociales. Algunas sí dan sus nombres. Ha habido, por ejemplo, la actriz esta Carla Sousa. Bueno. Pero se han cuidado también de no dar el nombre del victimario, porque sí hay otro elemento ahí en esta ecuación, que es la presunción de inocencia, ¿no? Exactamente. Así que, pues, y también tendrían que afinarse las cuestiones que tienen que ver con los juicios, porque las chicas se quejan de que las comparecencias para certificar o para quejarse de una violación son muy molestas, porque sí, terminan victimizadas. Sí, terminan victimizadas, ¿no? Sí. Pero aquí algo está fallando, Carlos, y está fallando en todos, ¿eh? Está fallando en todos, está fallando en nosotros como varones, está fallando en la respuesta también de las mujeres. Por ejemplo, en el Me Too Músicos Mexicanos hay relatos que a mí me dicen, bueno, ¿de qué se trata? Claro, vaya, las chicas que se ponen en riesgo, sí, nos fuimos con la banda, nos tomamos unas cervezas, estuvimos ahí dándonos unos besos, y después estuvo, y me quiso toquetear, y yo me quedo, ¿qué? O sea, no que la persona esté, digamos, tenga permiso para conducirse de manera inapropiada con una mujer solo porque esté borracha, solo porque se haya ido de juerga con él. Por supuesto que no. Pero de repente me pregunto, ¿hasta dónde alguien, y no estoy emitiendo ningún juicio porque tampoco quiero ser incendiado en una hoguera, hasta dónde una mujer realmente puede ser sincera después de acusar a una persona que lo ha estado toqueteando, si antes dijo, me fui con él, me subí a su carro, nos fuimos a su departamento, nos tomamos una cerveza, nos empezamos a besar y después quiso toquetearme? Y, hasta ahí me quedo. Hasta ahí me quedo, Carlos. Para mí, pues ha habido muchos casos así todo el tiempo. La realidad así pasa. Me dejan desconcertado. Eso pasa normalmente. Es decir, hay un dicho que dice, la mujer llega hasta que... El hombre puede llegar hasta que la mujer dice hasta aquí. Y hasta pero hay eso, que entender que el no de una mujer es no. Ella nada más quiere llegar hasta ahí, hasta un beso, y no quiere llegar más, y entonces está en todo su derecho. Por eso puede uno ser juzgado. Hay una película con Jodie Foster, no sé si la recuerdas, de un caso en los Estados Unidos, en donde una mujer se metió a un bar, bailó activamente, tomando con unos hombres, y finalmente los hombres la violaron. La defensa de los hombres era, es que ella hizo esto, eso, y todo el mundo la juzgaba y decía, es que la mujer incitó a que la violaran. No es cierto, las mujeres no incitan a que las violen, ¿sí? Pero, de alguna manera, sí, en una cultura machista como la que estamos viviendo, los hombres esos mensajes los traducen de esta manera. Y más si hay alcohol de por medio. Que las mujeres les mandan mensajes sí, que a veces no los sabemos reconocer. Sí, es cierto, Carlos. También eso. Así que eso cuidado también con ese tipo de mensajes, caramba. Sí. Es complicadísimo. Es muy complicado, pues seguiremos platicando el asunto. Como los de Marta Lamas, como los de Blanche Petris, como los de otras personas aquí tengo, que hablan. Aquí tengo la nota de ellas, ahorita la voy a leer. Pero también espantan los dichos de gente que se autodenomina la lesbiana de oro, por ejemplo, que cuando salió la carta de suicidio de Armando Vega Gil, dijo, sí, que se mate, nos quiere chantajear para desprestigiar el movimiento. Y luego otra llamada fantástica le puso, sí, que se mate dos veces, que se mate tres veces. Por Dios, ¿por qué tanto odio? Bueno, pues ahorita voy a seguir hablando de eso, Armando. Me preocupa el odio, Carlos. Nos vemos hoy en la Quinta de las Rosas. Seguimos leyendo El amor en los tiempos del cólera. Seguimos leyendo a Lucía Berlín. Y seguimos leyendo esa fantástica, bueno, no fantástica, pero fabulosa novela sobre la muerte afuera de la casa de las Cervantas, Carlos. Se está poniendo muy sabrosa. Si ya la tienes y la estás leyendo, sí. Vas a coincidir conmigo. Sí, es una novela muy sabrosa. Bueno. Y nos vamos de capítulo en capítulo tratando de ver por qué acusaron a don Miguel de Cervantes de asesinar a un hombre afuera de la casa de las Cervantas, Carlos. Muy bien, Armando. Nos vemos de 4 a 6 de la tarde, llegamos a las 3 a comer con doña Dalia y después el taller de la Quinta de las Rosas que ya va a cumplir 10 años. Buena semana, Armando. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz. Bueno, pues vamos a música mejor. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana en la revista. Thank you. Del virreinato los ecos suenan, viven en sones huastecos, tocotines y huapangos, sones mestizos de rango, cual insurrecto el jarabe, a tierra y maíz no sabe, hacen patria en nuestro ser, mexicanísimo a ver, que el orgullo no se acabe. Son santos con relicario, Madero, Villa, Zapata. Amarrados con la reata al altar. Decía Rousseau que las cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. Continuamos. Me pregunta don Fausto Robles que decíamos ayer de la quinta transformación. No, pues era una broma de que hay un conductor de un servicio urbano de banderilla que es súper revistero, que se sabe muy bien la historia del programa, ¿no? Entonces decíamos en broma que el día en que todos los conductores de los servicios urbanos de Jalapa oigan la revista, ese día estaremos ya en la quinta transformación. Eso era una broma. Esto fue el grupo Segrel, Fandango de la Independencia, un fragmento. Una precisión que oportunamente nos hace Rebeca, porque yo hablaba de ¿cuál es el nombre de J.J. Herrera? O sea, conocemos la calle J.J. Herrera. Ese es el nombre completo de su creador en los años 80, el licenciado Juan José Herrera Cisneros, que fue un destacado promotor artístico y querido amigo. Y el nombre de la calle es J.J. Herrera. Así luego. Y hay un José Joaquín Herrera, que es donde está Casa de Nadie, donde se va a dar el apoyo, el acopio para ayudar a un bailarín, Luis Enrique, para que se vaya a estudiar a Nueva York porque se ganó una, una beca y él estuvo en Isadora, de Norma Yolanda. Entonces, ahí es la calle José Joaquín Herrera. Él fue un lírico del santanismo que llegó a ser presidente interino de la República Mexicana de esa época. Visiten el Museo Casa Jalapa, ahí juntito a la Pinacoteca. Bueno, se ha hablado mucho de la legalización de la marihuana para usos recreativos. Cada vez se dan pasos. A veces se da un paso para adelante y uno para atrás, pero cada vez está más cerca de que esto suceda, ¿no? Pero sobre todo en la Ciudad de México, que es como que siempre va a la vanguardia. Y Germán Bellinghausen nos da a conocer cómo, es decir, qué pasa cuando un país legaliza la cannabis, como ya hay varios, y asociada con la ilegalidad en casi todo el planeta. Pues Canadá lo hizo 5 meses atrás y no pasó nada, es decir, el país funciona, la gente va a trabajar, a estudiar, no aumentaron los accidentes de tránsito, ni se saturaron las clínicas de rehabilitación, y allá cada quien si le interesa o no consumir esta popular hierba de origen asiático y por ende difícilmente planta sagrada en el hemisferio americano, como no lo sea para las sectas New Age, pues ahí sí cada quien. Está demostrado que no es adictiva a nivel molecular como si lo son las llamadas drogas, la cocaína, los opiáceos derivados sintéticos y el alcohol mismo, ¿no? El alcohol, además de adictivo, es anestésico, pero tan legal como el agua y en forma de cerveza, más importante que el agua, como se ha demostrado en Hermosillo y en Mexicali. Así es el deal. Existen establecimientos limpísimos que expenden cannabis allá en Montreal. Las colas son permanentes, pero avanzan rápido. Y uno ingresa a una como farmacia hiperactiva, donde existen 3 mostradores, o sea, 3 filas para los departamentos. Índica, sativa e híbrida. En cada una de las opciones son abundantes su estantería, pues lo dejan claro por intensidad moderada, mediana y elevada. Presentación en flor seca, molida, en aceite, en churro, atomizador oral, píldoras, aromas naturales, citrón azucarado, queso floral, boscoso, dicen afrutado, terroso, hay de todo, para todos los gustos. Luego le dan a un folleto, dice Germán Bellinghausen, atienden jóvenes genios como los de las tiendas Mac, serviciales, cool e informados, aparentemente felices con su trabajo. Bueno, pues, luego seguimos platicando de esto. Interesante, ¿no? La señorita Miriam Estrada dice que si por favor repite los datos de la plática sobre el ego. Bueno, pues va a ser en la Gran Fraternidad Universal que está aquí en Jalitic. El ponente es Santiago Carbonell, que ya tiene 40 años en esto. Y es uno de los temas que él maneja, ¿no? El ego que todos tenemos y que en un momento dado se puede convertir pues en una molestia o hasta en una vergüenza, ¿no? Ante los ojos de los demás. Entonces hay que controlarlo. Oye, que murió Alberto Cortés. Alberto Cortés, sí. Que si puedes poner cuando un amigo se va, o no soy de aquí ni soy de allá. Ya hoy yo creo que ya no se puede. Pero vamos a hablar de esto mañana. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Adelante, pues. Queda un espacio vacío. Queda un espacio vacío que no lo puedes llenar. la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo. Quien lee un libro nunca desperdicia su tiempo. A veces la lectura resulta lo más interesante de un viaje o de las horas en una sala de espera que pasan a segundo plano. Pino Cacucci. Bueno, pues sí, falleció Alberto Cortés y estamos recibiendo pues muchos mensajes de duelo, pero también nos envían, por ejemplo, el poema El Vino en la voz de Alberto Cortés. Gracias, Rebeca, y mañana programaremos más música, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, mi querido Germán? Quien quiera beber conmigo tiene una copa de vino en la mesa, ¿no? Eso decía Alberto Cortés. Ándale. Consternado, Carlos, consternado. En esas paradojas de la vida, ¿no? Porque estamos con la alegría, la intensidad de la filu. Y noticias como esa de Alberto Cortés, que a mí sí me formó en la vida. De hecho, gracias a Alberto Cortés, tuve acercamiento con Miguel Hernández, con Machado, con Pablo Neruda. Como dicen, parte de tu educación sentimental. Claro, por supuesto, ¿no? Ese bolerazo que tiene en un rincón del alma. Ay, es fantástico. Sí, en un rincón del alma. Se aburre aquel poema. Esa la cantaba Manolo Muñoz. Manolo Muñoz la cantaba. La cantaba padre. Sí, sí. Y Alberto Cortés la interpretaba de manera maravillosa, ¿no? Y siempre tenía muy buena orquestación. Son esos personajes que le cantaban al árbol, a los perros, sí, a la amistad, al amor, ¿no? Mi árbol y yo, eso me daba mucha tristeza. Sí, una nostalgia muy especial. Y pues, ojalá hubiera compositores así. Arjona intenta hacer eso, pero pues se nota que no lee. Entonces, no le queda. Facundo Cabral. Facundo Cabral, pues bueno, hicieron un espectáculo ellos algún tiempo. Sí, lo Cabral, lo Cortés no quita lo Cabral, ¿no? Ajá. Sí, sí. Sí, iban de la mano ellos, ¿no? Sí, un poco como Serrat, creo que también. Serrat, esos son de la época. Duetos con él. Pero esa importancia de que eran cantantes, cantautores que leían y sobre todo eran defensores de la poesía. No veían tele, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Pero yo que tendría como ya cerca de 80, ¿no? 79 años. Sí, sí. Vivía en Madrid, Roberto Cortés, así es. Entonces estoy consternado por eso y consternado por la pésima actuación de los Pumas anoche. Hoy el penúltimo lugar, los Bravos de Ciudad Juárez en la segunda división. Pero es que son bravos esos de Ciudad Juárez, nadie quiere... Son bravos allá en su cancha. Son bravos y breves porque no es increíble, no es posible. Pero siempre han tenido un buen equipo, me acuerdo que los entrenó Eugui, ¿te acuerdas de Eugui? Sí, hizo un torneazo con ellos. Sí. Y ya ellos estuvieron en primera... Sí, algo que era espantoso ese, qué bueno que ya cambiaron su uniforme, pero era un verde rosa. No, parecían carteros en liquidación, no, malísimo el uniforme. Sí. Ya cuando menos es verde negro, ¿no? No se ve diferente. Pero... Pues mira, qué bueno que no ganaron los Pumas, porque los hubieran hecho quién sabe qué el América otra vez, No, eso no está en los que somos Pumas ya de veras, no está en nuestro espíritu. O sea, es ganar y el que venga enfrente como el Real Madrid, vamos a su casa y le ganamos. Pero ya ves, Marioni salió a defender a golpes. No, muy mal. Al terminar el partido. Muy mal. Se está perdiendo desde que está antes la paga. Ares la praga. Ares la praga. Desde que está él ha cambiado mucho el espíritu desde antes. Yo por eso hace 8 días decía que la directiva Puma debía de pedir perdón por tenerlos en Televisa. Porque eso ha cambiado mucho las cosas. Muchísimo. Están cambiando las cosas en Televisa. Ya corrieron a Nacho, a Trelles, a Ignacio Trelles, a Lalo Trelles, al otro Lalo Camarena, varios de los de allí que parecían inamovibles. Sí. De primer nivel, decía Nacho Trelles. Saludos a Enrique Reyes, por cierto. Una vez... Y Ariel Ortiz, mira quién nos está escuchando. Ariel, un saludo. Una vez dijo una narración así, Nacho Trelles, hizo un comentario así. Dice, ¿por qué hay que tener en cuenta... que cuando el balón rebasa la línea de meta es gol? Dijo, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué buena! Dice Ariel, yo por eso soy del Cruz Azul. Ya viene. ¿Y quién habla? Ya viene el Pumas Cruz Azul, por cierto. Ya mero. ¿Pumas Cruz Azul? Sí, ya vamos a jugar. Pues va a ganar Cruz Azul. No, primero Tigres, luego Cruz Azul. Bueno, Pumas le ganó a las Chivas. Yo vi ese partido. Y al América. Y al América, ¿verdad? Claro. Y va a perder. ¿Qué pasa? Va a perder con los breves de Ciudad Juárez, hijos, que es increíble. Pero bueno. Vas a ver, les van a dar un susto a los americanistas. Qué bueno, me daría mucho gusto. Hoy no vine a hablar de eso, sino que mañana llegó el día. Llegó el día de la Feria Internacional del Libro Universitario. Ya las de soñar. Sí, ya casi. ¿Cómo no va? Sé que, ¿ya está? Como dice, te juro que dormir casi no puedo, ¿no? Pero es que si pasan los estrenos, así sí, le pasa a todo el mundo en los estrenos, cosas. Pero es rico, porque andas como flotadito. Exacto. Pues yo ando dopado. Sí, pues andas dopadito. Sí, pues digo, para poder resistir, ¿no? Hay que tener algunas... Ahí tienes cerca los Álamos para echar una limpuzis ahí con el Melo. Sí, ¿verdad? No, que también no, es Super Puma. No des ideas. Al fin que están los celulares, ya cualquier cosa. Sí, ya. ¿Verdad? Sí. Hasta videochat, ¿no? Yo, ándale. Aquí estoy. No, pero es realmente muy agradable de tener esta coordinación con el equipo de trabajo, con los escritores, con los académicos, haciendo este proyecto a favor de la universidad, a favor de Veracruz, a favor de la cultura y la lectura, ¿no? Entonces, los esperamos mañana. Empieza la gran fiesta de la FILU. ¿A las 5? A las 5 de la tarde. Claro que antes, como hemos mencionado, va a haber un carnaval de bienvenida que va a encabezar el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Van a recorrer las calles del centro de Jalapa para llegar al Gimnasio Omega. Y vendrá, pues hay un desplegado que dice Colombia llegó a la FILU, ¿no? estará la embajadora de Colombia aquí con nosotros. Y y entregaremos los premios al inicio de la feria, el premio latinoamericano primera novela que obtuvo una argentina, el premio Emilio Carballido que obtuvo una mexicana, y reconocimientos también. Y empieza ¿eso la será en la tarde o en la pues ya la, eso ya en la filo, a las 5 de la tarde es la inauguración. ¿Pero antes está abierto? Sí, desde las 11 de la mañana. Mañana va a estar abierto, obviamente es el preámbulo. Uh-huh. Pueden entrar desde las 11 y todavía habrá acomodos, como sucede ahorita. Van a llegar y van a encontrar en la entrada de la filo una exposición de Manuel González de fotografías muy bonitas de Colombia. Nuestro querido y siempre recordado Manuel González. Uh-huh. Y en la otra entrada, Rafael Ruiz, quien es el secretario de la rectora, su hobby es hacer fotografías de aves. Ah, mira. Entonces hay una exposición de fotografías de aves en la otra entrada, que es por Cayetano Rodríguez, que está muy bien, unas fotos muy buenas sobre aves. Bueno, esa es parte del inicio de la feria. Y mañana, a las 8 de la 7:30, va a tocar el grupo Guatapurí, que son de Colombia, que van a tocar cumbias y vallenatos. Y este grupo vive en la Ciudad de México y eran muy amigos de Gabriel García Márquez. Ah, mira. Entonces, cuando el Gabo tenía ganas de escuchar... Los llamaba, véngase para acá. Ya se ponía a cantar y a bailar con ellos. Y el día que fallece García Márquez, que le hacen su homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el grupo Guatapurí fue a tocar. Ah, mira. Fue a tocar ahí junto al Gabo, ¿no? Uh-huh. Era su gran amigo. Entonces van a estar allá mañana. Parte de la inauguración. Parte de la inauguración, así es. ¿Quién va? La rectora y bueno, las autoridades, ¿no? La embajadora va a estar ahí. Esperemos que nos acompañen las autoridades de gobierno de Veracruz. Uh-huh. Y bueno, pues mañana empieza la fiesta del libro. 10 días de trabajo intenso para... ¿Ya hay presentaciones de libros mañana en la mañana? No, no en la tarde, sí. Y a partir después de la inauguración, sí. Empiezan las presentaciones, los talleres que habrá para niños, para jóvenes. En fin, son más de 300 actividades. Sí, ¿no? Sí. Y además tenemos el gusto, Carlos, de que hemos ido extendiendo la presencia de la FILU y en este caso del arte colombiano en las galerías de Xalapa, ¿no? Anoche estrenamos en el Instituto de Artes Plásticas la obra de Douglas Mendoza. Hoy se estrena en la Galería P la obra de Darío Ortiz. Y en la Ramón Alba de la Canal la obra de Felipe Cifuentes y otros artistas más plásticos. Todos colombianos, entonces las galerías de la UV tiene obra colombiana. Y hoy, de manera muy especial, a las 7 de la noche, inauguramos la exposición de Ríos para principiantes. Hoy en la Pinacoteca Diego Rivera. Ah. Ríos para principiantes, una exposición que traemos gracias al apoyo del IBEC y el Museo del Estanquillo, que es el museo de Carlos Monsiváis. Uh-huh. Entonces hoy se inaugura esta exposición con cartones de Ríos. Están muy buenos, están muy padres. Vale la pena ir a las 7. Todo esto en el marco de la FILO. Me pregunto si las nuevas generaciones están leyendo a Ríos, uh-huh, o solo nosotros. Pues mira, por eso la exposición se llama Ríos para principiantes, para que lo conozcan, ¿no? Está bien. Entonces, es un gran maestro. Así como Alberto Cortés era algún maestro de la educación sentimental, Ríos es maestro de la educación política. Sí, cómo no. Entonces, hay que... Vayan, ¿cuántos se habrán decidido estudiar economía y sociología después de leer el... Max para principiantes y todo o, eso. O dudar, ¿no?, de la Iglesia Católica. Ándale. Yo sí soy ateo gracias a Ríos. Sí. Yo sí. Yo sí. Entonces, hoy se inaugura a las 7 de la noche. Entonces, los invitamos a que vayan a todas estas exposiciones, que es algo que queremos hacer en la FILU también. No solamente el centro de los libros, sino también el entorno cultural en la ciudad de Xalapa, ¿no? Y entonces, pues, por ahí vamos. Y es que... involuntariamente, porque no estaba planeado así, pero se va a hacer un gran corredor, digamos, cultural aquí en Xalapa, porque la próxima semana es el congreso de los 500 años, exacto, de la conquista, exacto, que viene gente bien interesante. Así es, de mucha altura internacional. Así es. Y todo eso se va a juntar. ¿Y qué tenemos que hacer con eso, Carlos? ¿No? Esos grandes personajes que vienen a la FILU a ese congreso de los 500 años, tenemos que conectarlo con la sociedad. ¿Por qué están las ideas que hace posible que cambiemos? Sí, pues así se va a hacer. Por ejemplo, tanto la FILU como el Congreso no cobran absolutamente nada. aquellos van a ser como conversatorios, uh-huh, entrada libre. Así es, así es. O sea, un mes de abril muy sabroso, ¿no? Fíjate que vienen en el foro académico, vienen colombianos que hablan de los procesos de paz en Colombia, y uno de los proyectos esenciales del proceso de paz en Colombia, que también ha pasado por violencias terribles, son los proyectos culturales. Mm. Entonces tenemos que aprender esas experiencias. Sí, porque en teatro han dado varias lecciones, los colombianos, ¿no? Con varios grupos a nivel internacional, cosa que no hemos tenido aquí en México. Así es. Grupos que hayan trascendido las fronteras y que hayan permanecido, ¿no? Así es. Viene gente muy interesante de Colombia. Yo los invito a que vean el programa completo en www.v.mx/filu. Está el programa impreso, obviamente, que ya está circulando. Pero luego hay cambios. Hay cambios. Sí. Luego de repente hay cambios. Entonces, en internet o en la aplicación se puede ver. Y de hecho, te dejo tu programa, Carlos. Pues ya por ahí nos vemos. Nos dice Tere Moreno que no hemos hablado de Gidi Villarreal. Porque, ¿cómo no? Ya hablamos de Gidi Villarreal ayer. De hecho. Sí, ¿cómo no? Estuvimos hablando un buen rato de él. Don Emilio Gidi fue el que impulsó a la Feria del Libro. Ah, mira. Además de la autonomía. La Defensoría de los Derechos Humanos. Los derechos universitarios, perdón. Tipazo. Sí. Y él hizo la dirección, o también promovió la dirección de comunicación universitaria. Porque antes era nada más departamento de prensa. Con él se hizo una institución, la dirección de comunicación. Y fue el primer rector que tomó en cuenta radio, así es, universidad, y venía aquí al programa La Revista. Así es. Ya después vino Raúl y Sara, pero el Redondo. El primer Redondo, sí, también vino una vez a Redondo. Pero sí, y bueno, pues sus hijas, ¿no? Claudia Gidi, Claudia Karina. Y Karina, que lo está haciendo muy bien, a pesar de que él no... A él le hubiera gustado que estudiaran Derecho o otra carrera. A mí me lo dijo en una entrevista, ¿no? Dice, pero pues obviamente pues es lo que ella quiere, ¿no? Claro. Y lo están haciendo muy bien. Pues muy bien, Carlos. Y además era un excelente jugador de tenis. Ándale, mira. Emilio Gidi Villarreal. Sí. Bueno. Un tipazo, ¿eh? Te deseamos mucha suerte. Por ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Carlos. Hoy no traje libros, pero va a haber muchos libros que se van a regalar en los diversos medios que transmiten desde la Filu. Y traje al grupo Guatapurí, que es el que va a tocar mañana. Ah, bueno, perfecto. Lo que vamos a escuchar, que es el ritmo colombiano 100%, se llama La Mata de Tomate. Entonces, perfecto. ¡Viva la Filu 2019! Cual extranjera, parió mi mata de tomate. Oye, mamá. Después que me dio algodón, parió mil elotes tiernos, mango dulce en el invierno, zarzamora y coliflor. Y en verano y en otoño, mi mata nunca falló, un gajo de uva me dio, cuánta fruta en todo el año. Oye mamá, oye papá, ay oye mamá. Nunca me parió tomate, mi mata me dio de todo. Nunca me parió tomate. Y ahora yo quiero invitarle a que cantemos en coro. Mi mata parió de todo, nunca me parió tomate. Y ahora yo quiero invitarle a que cantemos en coro. Gracias, hasta mañana, que les vaya muy bien. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, muy buenos días. Y ahora yo quiero invitarle a que cantemos en coro. Mi mata parió de todo, nunca me parió tomate. Y ahora yo quiero invitarle a que cantemos en coro. Mi mata parió de todo y nunca me parió tomate. Oye, mamá. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de judo de la Universidad Veracruzana participará con equipo completo en la Universidad Nacional Yucatán 2019 después de que en el torneo selectivo de Culiacán calificaron 21 halcones. La entrenadora del equipo universitario, Juliana Palma Valerio, señaló que se trata de una delegación integrada por 12 hombres y 9 mujeres, quienes amarraron su pase en el evento clasificatorio celebrado del 22 al 25 de marzo. Juliana Palma Valerio destacó que el judo ha alcanzado alto nivel en nuestro país, por lo que en la universidad que tendrá lugar del 1 al 15 de mayo en Yucatán, se espera un evento muy competitivo donde el objetivo será conseguir las medallas. Impacto Deportivo en Radio Universidad.